Buenas a todos, esto es PIN Podcast número 1. Yo soy Francisco Portero y, como siempre, acompañado de... Hola, Momo. Hola, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Pues esta semana parece que casi movidita para nosotros, ¿no? Pues sí, hemos tenido una gran cantidad de correo, de post en el blog. Bueno, hemos recibido muchísimos comentarios y sugerencias. Yo estoy encantado y asombrado. Sí, yo también estoy un poco asustado, que pensábamos que no iba a dar poco trabajo este tema porque nos gusta mucho el tema del podcast, pero vamos a ver, porque la respuesta no ha sido mala. No ha sido muy buena. De hecho, vamos, yo tenía aquí apuntado pues el dar las gracias a todos los que nos han mandado sugerencias para hacer cosas en el podcast, a los podcasters pues que nos han mencionado en sus podcasts. Hemos recibido pues correos electrónicos. La gente de Podcastellano y Podsonoro nos han puesto en sus directorios. En fin, y no sé si me olvido algo, ¿no? Pero la respuesta ha sido pues realmente, bueno, magnífica. Sí, yo mandé a la lista que había un nuevo podcast, que lo estábamos haciendo nosotros, y también la respuesta allí fue buena, la verdad que se han portado bien. También recordar que ya salimos en Google, si pones PIN Podcast salimos de los primeros, o bueno, salimos los primeros. Y estamos en iTunes y lo que tú has dicho, los directores que tú has dicho también. Muy bien, ¿y qué tenemos para hoy? Pues hoy tenemos bastante, esperemos no olvidarnos de algún podcast o de algún tema, pero tenemos bastante. Si quieres empezamos con lo que has visto esta semana, los podcasts nuevos que han salido, los programas nuevos. Vale, pues bueno, podcasts nuevos... Yo la verdad que de podcast nuevos ahora mismo no tengo... ¿Tienes tú alguno? Yo, hay nuevos para mí porque no los conocía, pero creo que un número uno, un número cero, yo no... ¿Has oído tú alguno? Bueno, por un tema que veremos más adelante, conozco el de Javier Romero, que bueno, diremos que es nuevo, porque vuelve Javier Romero con otro tema, después de retirarse del tema del podcast, vuelve con otro tema, con música mod, que para el que le guste este tipo de música y tal, no está mal, está bien. O sea, ahí pondremos la dirección para que se pase la gente por ahí a escucharlo. También está en iTunes y ya ver lo que les parece. Lleva un par de números. Lo que no he visto es cada cuándo sale. Quería sacarlo cada semana, pero veremos a ver. No queremos que lo deje en esta ocasión, vamos a ver. Y tengo también un correo que nos mandó un oyente que ha sacado un podcast hace poco, que es... José, el podcast se llama J Podcast y vamos a poner también en el guión la dirección del podcast y habló de varios temas, de gadgets, de internet, de música, de videojuegos y así varios temas, pero luego parece ser que se ha centrado en hacer podcast monotemático. Ya en el número 3 habla un poco de la relación de las películas y los libros, en este caso analiza el tema de Harry Potter y no está mal, está bien, a ver si la gente se pasa y lo escucha y que se anime, ¿no? Sí, por cierto, ayer creo que fue, ayer mismo, sí, sacó otro número más dedicado al día de San Valentín y explicaba la historia de San Valentín, así curiosa e interesante, además distinta de una historia que yo conocía y también se ocupaba de cómo aromatizar la casa y ponerla pues agradable y demás para celebrar el día, ¿no? De hecho, es un podcast que se ocupa de cosas curiosas, con detalles como ese, o enseña a hacer cócteles a veces, en fin, no sé, es curioso. Yo, por cierto, animaría a José y a la gente pues que hace pocos números que ha comenzado a darle caña, ¿no?, al asunto y a no rendirse, a no desmoralizarse si a lo mejor pues al principio la audiencia es baja o hay pocos comentarios o lo que sea. Yo creo que esto pues es una cuestión de tiempo, ¿no? Te quedas ahí, vas mejorando y al final pues tienes tu audiencia. ¿A ti qué te parece? Sí, hay que animarle y que no pongan demasiado tiempo al principio, que no le inviertan mucho tiempo, un tiempo prudencial, para que luego puedan asumirlo y salir el podcast con una continuidad, que no vuelquen todo el esfuerzo y salgo bien luego, sino que vayan poco a poco y que seguro que van a responder los oyentes, porque a la gente le gusta mucho el tema del podcast y se sorprende uno de la respuesta luego. Sí, hablando de novedades, también Ramón Rey ha sacado ya el número 2 de su podcast. Lo comentamos la semana pasada, que hablaba de Woody Allen y todo esto. No recuerdo ahora el nombre. ¿Sabes cuál Esquiva quiero decir? esto. Esquiva esto, exacto. Pues ha salido ya hace pocos días el número 2. Aún no he tenido tiempo de escucharlo, pero doy por supuesto que debe terminar con el análisis que hace acerca de Woody Allen, puesto que es lo que había comenzado en el primer número. También tenemos, como no, un número de podcast que ya están consagrados. Tú querías comentarnos también de Emigrando y algunas cosas más, ¿no? Sí. Emigrando, pues bueno, como ya supongo que saben casi todos los oyentes, es un podcast que se ocupa pues de tecnología, de internet y este tipo de cosas. Lo hace Jerónimo Palacios y lleva, pues no sé, quizá 15 días o 3 semanas saliendo a diario, ¿no? Hace muy pocos días, casi una semana, comentaba que se le ha triplicado el número de oyentes desde que pasó a diario. Y bueno, a mí eso pues siempre me hace ilusión y me gusta, así que quiero felicitarle, ¿no? Y entonces me parece que fue ayer o anteayer que ya respondiendo, digamos, a las sugerencias de una encuesta que publicaba y sigue publicando, pues lo ha pasado a 30 minutos porque parecía que, bueno, que 60 minutos cada día pues era un poco fuerte. Supongo que un poco fuerte para él y a veces incluso un poco fuerte pues para el oyente, ¿no? Y bueno, pues así está emigrando, que además también oí que había vuelto pues con la hora del café con Javier Romero, ¿no? Sí, la hora del café, que recuerdo que es unas tertulias que hacen Javier Romero y Jerónimo Palacio sobre monográficos. En este caso hablan de la web 2.0 y han vuelto, sí, como dices, con el número 4. Intentarán de nuevo continuar esa regularidad semanal. Y ahí lo tenéis, os pasamos la dirección en el guión. Estuvo interesante, al menos a mí me gustó bastante oírlo. Yo tenía también anotado por aquí que salió el número 6 de Nada Suena Igual. Nada Suena Igual es un podcast que va especialmente de música y concretamente de música en español. Llevan invitados, gente pues digamos que no están todavía en la cresta de la ola, pero que son gente pues que vale, ¿no? En esta ocasión pues era una chica argentina que se llama Señorita Carolina, es intérprete y compositora y bueno, pues estuvo muy muy bien el podcast también. Sí, que a la señorita Carolina la vamos a poner, que ya tuvimos un problema en el podcast pasado de la música, bueno, por suerte era el número 0. Y junto con la música del podcast pasado la vamos a poner de fondo también mientras estamos hablando. Efectivamente, repetiremos la misma música que habíamos puesto porque como nos gustaba y no se oyó, pues bueno, pues queremos que se oiga. Esto de la música que pusimos la vez anterior y repetimos es Canciones Pegajosas, que también es música argentina, por cierto, en su mayoría, ¿no? Ya dejamos otra vez el post ahí. Y bueno, y la señorita Carolina, que es le hemos pillado tres temas que están colgados en internet y que bueno, que están muy bien. ¿Qué más? Pues bueno, también voy a decir que ha salido el podcast de Solo 24 Horas, que hace Momo y Nena, y ha sacado sus ediciones semanales y un especial del Día de los Enamorados, que está bien, la verdad que está muy bien, que cuenta un poco de la Gracias, historia gracias. del día, su experiencia, y se ha animado parece que domina el tema del podcast, porque te ha animado a grabarlo en el coche y todo, un poquito de ruido de fondo, pero mira. Sí, es por darle espontaneidad y porque cuando tienes ganas de contar algo, pues vas y lo cuentas, ¿no? Llevábamos la grabadora y nos apeteció. Pero yo no estoy muy contento con esto de la grabadora. No sé si estos ruidos de fondo que produce a veces no pueden ser molestos. Tengo que hablarlo con él, a ver si seguimos haciendo estas cosas o no. Pero bueno, en fin, nos gustó hacerlo y así lo hicimos. Además, he estado escuchando hace pocos días también el podcast de Xavi Linares, Cosecha de Fonemas. Uh-huh. Aquí a la hora de definir de qué va el podcast, pues es más difícil, porque es un podcast pues muy, muy personal, que trata pues sobre cosas de la vida cotidiana y bueno, está hecho por un chico joven y realmente pues tiene un enfoque curioso, ¿no? Entonces salió el número 7. Este podcast antes iba, digamos, pues por libre, como la mayoría, y ahora se puso en el SPN. Y comentaba Xavi Linares pues que a pesar de que los podcasts del SPN, ahora el SPN es el Spanish Podcasting Network de Armand Cerna, pues a pesar de que ahora pueden poner música con copyright, él no lo va a hacer, ¿no? Dijo que encontraba divertido el buscar música libre. Y a este respecto yo estaba pensando, yo también estoy en el SPN, pero yo pongo música comercial desde que es posible, ¿no? Y esto tiene sus implicaciones, o sea, las dos cosas tienen su lado bueno y su lado malo. El poner un podcast con música comercial en un sitio como el SPN implica que solo puedes estar allí o puedes estar pagando, si te quieres ir a otro lado, tienes que estar pagando una licencia, sea a las GAE o sea a ASCAP o a quien corresponda. Uno no puede llevarse el podcast con música comercial a cualquier servidor porque, bueno, porque estaría infringiendo la ley, ¿no? Es un asunto a tener en cuenta. A mí no me preocupa porque me gusta pues la cosa, digamos, cotidiana. Yo hago el podcast y punto con lo que me apetece, pero que es un asunto a tener en cuenta, ¿no te parece? Sí, a veces hay que tener en cuenta eso en los servicios de alojamiento, no solo en la SPN, por ejemplo, en Archive. Si nosotros mandamos como estamos haciendo en este podcast, lo alojamos en Archive, pues tienen que ser de licencia Creative Commons. Ya uh-huh. Se pueden elegir las opciones, si se puede hacer uso comercial, si se puede modificar y tal, pero hay que respetar esa licencia. Entonces, a la hora de alojar el podcast, pues es una cosa a tener en cuenta. También Xavi creo que hacía su propia música en algunas ocasiones también, ¿no? Sí, toca el saxo y toca el violín. Sí, sí, sí. Sí, no, la verdad que lo que él dice, además de que buscar música libre es divertido, pues es cierto, ¿eh? Lo que pasa es que a veces cuesta de encontrar cosas que te gusten, pero es cierto. A este respecto de la música también me llamó la atención lo que decía José Antonio Gelado en Comunicando. Decía que ellos no van a poner, en el número 60, que es el último, no van a poner música de la Podsafe Network a no ser que esté licenciada con Creative Commons. Precisamente también por eso que yo comentaba, ¿no? Porque allí se ve que se encuentra música con licencias diferentes que Podsafe cede a los podcasters, pero Gelado pensaba que los derechos, las licencias, podían cambiar hasta el punto de que algún día se encontrara con que tiene podcasts publicados con una música que ha dejado de ser libre para pasar a ser otra cosa. Y él dijo que no iba a poner música de Podsafe a no ser que fuera explícitamente con licencia Creative Commons. Yo creo que todo esto es cuestión de tenerlo en cuenta los podcasters, porque implica eso, ¿no? Que uno saque una serie de podcasts y en un momento dado cambie algo y tengas que retirarlos de la circulación. Sí, y a la hora de también de grabarlo hay que tenerlo en cuenta, porque si lo hacen como lo hacemos nosotros, mezclando la música, pues esa música no se puede retirar del podcast. Sin embargo, si se graba por un lado la voz y luego con un editor de música se le incorpora la música, en cualquier momento se puede recuperar esa copia maestra y quitar la música y cambiarla por otro tipo de música o retirársela. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando se graba y cuando uno estudia alojar el podcast. Y sobre todo el tema legal también, que el tema legal, como siempre, Andy lo toca mucho en su podcast y yo creo que en podcast pasado lo tocó el tema de la licencia de la música. Sí, esta semana Andy no ha sacado el podcast. Bueno, el podcast Interioris es quincenal, suponemos que no tardará ya mucho en salir. Volviendo a la música, y creo que ya para terminar, al menos por mi parte, Armand Cerna, el podcaster de Todos Vuelven y la cabeza visible del SPN, dio a conocer la noticia de que tiene un proyecto para alojar música libre, un proyecto que se llama Earth Music Network y que, bueno, pues será algo así pues como Magnatune o alguna cosa por el estilo. Todavía está por definir, y él mismo invita a la gente, a sus oyentes y a quien quiera, a aportar ideas y sugerencias para ir sacando adelante pues este nuevo proyecto. Y qué más, bueno, decir que tú también sacaste tu podcast Servinario esta semana. Ahí tienes puesta una entrevista con Pink Panther, que es el podcaster de toda China, y hablabais de las comunicaciones de Internet en China. Parece que no hay wireless, parece que tienen unos sistemas de telefonía móvil distintos de los nuestros. Y verdad que sí, que hablaban de una telefonía móvil que era otra cosa. Sí, a mí me resultó muy curiosa y últimamente estoy viendo unos anuncios en la tele de estos sistemas, un sistema parecido pero más evolucionado y más fiable, que con una sola tecla un grupo cerrado de usuarios se puede hablar en modo walkie-talkie o algo así. Pero bueno, ya nos informaremos en algún podcast de estos de tecnología de móviles, que ahora es la feria de la conferencia está el GSM3 o algo así en Barcelona. Ya nos informaremos, pero que es curioso el uso que se le hace en otros países, más en China. Comentabas también en tu podcast que al final no vas a salir dos veces por semana con Servinario, precisamente pues por estar haciendo este, ¿es verdad, no? Sí, tampoco tengo mucho tiempo y bueno, que se agotan un poco los temas. Cuando uno hace un podcast y temático, pues le agobia un poco a veces preparar mucho material de dos veces en semana y tal, y entonces me es más fácil hacerlo una vez. Ah, que no se me olvide también comentar antes de acabar de hablar así de los podcasts, que Codesca, que el escribano, ha vuelto a sacar podcast, que hay que le voy a tirar un poquito de la oreja porque llevaba desde el 2 de diciembre sin sacar podcast y ahora ha vuelto con un podcast repleto como siempre. Habla bastante de los buscadores sociales, pero siempre repleto de todo tema de internet, de programa, de un poco de licencia, habla muy estructurado, muy, la verdad que se lo ocurra bastante. Ahí dejamos la dirección para que lo escuchéis el que no lo conoce. Sí, yo tengo todavía como mínimo uno más, así en la lista me parece que ya solo me queda uno, pero no estoy seguro. Bueno, es toda China, que salió ayer o anteayer, y es un, llamémosle especial, sobre religiones budista y taoísta especialmente. Pink Panther pues habla de todo esto, pone música religiosa, según él dice que no le gusta demasiado, pero bueno, es diferente, tampoco está mal, y hace una propuesta que no es nueva, ya viene del podcast anterior, para que sus oyentes, la gente que está en el foro de toda China y en fin, pues a quien le parezca, se apunte a un viaje a China este mes de agosto, pues que digamos que él promociona, ¿no? Además tuvo un invitado que podría acabar por convertirse también en un podcaster asiático, que es Faluki, que introdujo pues un par de temas musicales japoneses y se presentó. O sea que bueno, igual dentro de poco pues hay un podcast sobre música japonesa o hay un anexo a toda China. Eso pues bueno, no estaba todavía definido, pero bueno, ahí queda la semilla, ¿no? Digamos. Y yo ahora mismo de podcast ya no recuerdo que me quede ninguno por comentar. Bueno, podemos comentar que no lo hicimos el podcast pasado, que hay uno podcast. Bueno, recordad a los oyentes que podcast en los directorios en español suele haber sobre cerca de los 200-300, que todavía no estamos al día, esto estamos empezando y seguro que nos olvidamos de muchos, pero poco a poco iremos retomando todos. Y hay uno que ya salió la semana pasada, que es el de Invasión, que me gustaría destacar la entrevista que hicieron a Richard Stallman, que es... Sí. El gurú, el promotor del tema de GNU. Y tú también lo escuchaste, ¿no? Sí, lo escuché, me llamó mucho la atención porque, bueno, yo soy un poco ignorante de estos temas y me gustó oír a Richard, ¿no? Además, él se atribuía como una misión, y la misión parece ser que consiste en promocionar el software libre por contraposición al software propietario que él llama privativo, ¿no? Y bueno, insistía mucho en que para promover la libertad pues había que usar este tipo de software, y bueno, aconsejaba pues que se usara se le diera un uso social, especialmente en escuelas y en universidades, y comentaron que el único sitio donde por lo visto a nivel de educación se está usando software libre es en Extremadura. Por lo visto, la Junta de Extremadura es el único lugar del mundo donde en la enseñanza media están trabajando con ordenadores que tienen puesto software libre. En general, fue una entrevista interesante. Sí, estuvo muy bien y a mí me gustó bastante, porque estábamos acostumbrados a escuchar en la película, perdón, en la televisión, a escuchar conferencias de empresas y a escuchar a una persona así, con esas convicciones tan fuertes, pues te sitúa un poco más, te hace que pensar. Sí, comentaron incluso que en la entrevista no se la hacían con Skype porque es software propietario. No sé con qué programa se la harían, pero él dijo que no habría podido ser si hubiera tenido que ser con Skype. Sí, es curioso también, sí, eso me acuerdo de eso también. Bueno, En sí, fin. si quieres, para no alargarnos mucho, que hablamos un poco de las novedades en cuanto a recursos que ha habido y movimiento. Sí, eso te lo dejo a ti porque tú eres más hábil y más experto en este asunto de los recursos. Cuenta, cuenta. Bueno, pues así que destacar como curioso un lector de feed para móviles, que se llama Skokun, que está en Genbeta, que ya os dejamos el enlace, que nos permite leer noticias y parece ser que se podría incluso leer los podcasts no con un programa especial de suscripción de la operadora, sino con un simple móvil que permita navegar por internet. Estaría tan interesante. Y luego un sistema muy completo de estadística, que este también me lo recordaste tú, que es SOR, acabado en Sí. R, SON acabado en R, eso, que es de ñeBlog, donde viene recogido y parece ser que no queda claro si tiene que reproducirse el podcast a través de su web o bien alojar los programas del podcast en su web para que la estadística funcione, vamos, para usar este sistema, pero porque todavía está en fase, no sé si era alfa o beta. Pero vamos, que parece que tiene buena pinta. Y luego ya por último, una cosa que comentabas tú y que yo también estuve mirando, es de que están incorporando un buzón de voz a los podcasts. Yo he En una visto. semana, la mitad de los podcasts más populares se han puesto este sistema. Sí, yo he visto dos sistemas. Uno sencillo y gratuito, que es el buzón de Odeo, Sí. que solo hay que tener una cuenta en Odeo, que es gratuita. Y a través de esa cuenta adquirimos un enlace que ponemos en nuestra web y con un grabador hecho con Flash. Flash, esta tecnología que sale en las páginas web, de saltar intro, que es un poco como animaciones, tipo así de presentación o algo así. Pues con esta programación se han hecho un reproductor que se apodera un poco de la tarjeta de sonido, toma el control, nos encamina la entrada de sonido por el micrófono, y entonces nosotros, con un micrófono enchufado a esa tarjeta de nuestro PC, sin necesidad de instalar nada, podemos grabar un mensaje, eso sí, no más de 3 minutos, y el mensaje se mandaría al correo electrónico del podcaster que ha puesto esa dirección. Y luego otro sistema es el contestador blog de PeopleCall. Es un sistema que es un poco más complejo de instalar, pero que nos permite mandar mensajes de voz desde un teléfono, bien desde fuera de España o a una línea, a un precio, a un número 700, similar a un 902, o bien llamando a PeopleCall y luego metiendo el código del buzón a través de la línea de teléfono normal, y para aquellos que tengan tarifa plana de internet con llamadas gratuitas, pues no les costaría nada. Esta información la he leído del podcast de Comunicando, y los detalles técnicos de PeopleCall, pues se los consulté por correo electrónico a un técnico. Así que si queréis más detalles, no quiero hacer público el correo, pero si queréis más detalles, pues nos lo solicitáis y os ponemos en contacto. Sí, al parecer José Antonio Gelado ha puesto en comunicando todos los sistemas, incluido uno que es lo que tú comentas, creo que permite llamar incluso con un teléfono normal y corriente, ¿no? Sí, lo tiene a la derecha de la web, que es comunicandopodcast.com, en un cassette que hay, pulsa y ya se despliega una página en la que lo explica todo y se puede hacer uso de ello. ¿Qué más? Pues en esta parte yo creo que poco más, ya Bueno. podemos ir echando el cierre por hoy. Sí, bueno, yo quería, y supongo que tú también, ¿no? Invitar a la gente, a todo el mundo que nos escucha, pues a que nos manden sugerencias, ¿no? Podcasts que no conocemos y que se podrían comentar aquí. Y bueno, pues quien tenga un podcast y quiera que le hagamos un comentario, pues también sin ningún tipo de reparo, pues decirlo y nosotros pues ponemos ese comentario, ¿no? Sin Sí, ningún problema. claro, Por cierto, y sí. dime Dime, dime. que también quería decir que a los podcasters que tengan pensado en mente hacer un número especial o hacer un número en el que vayan a participar los oyentes o que necesiten recabar con anticipado opiniones de los oyentes, pues que también nos manden un correo para nosotros decirlo y así recabar la información que necesite. O como pasa en algunos podcasts, como en el de Cabreado y como quiere hacer Jerónimo, pues podcasts que requieren la participación de la gente, que no se olviden tampoco de ellos. Hablando de recomendaciones que nos hacen los oyentes, un oyente, ahora no tengo aquí el nombre, pero bueno, me hizo una recomendación que me pareció interesante, no sé si te la había dicho. Hay un podcast que se llama ESL Pod, que es para practicar inglés para gente pues hispana o de otro lugar, pues que puedan escuchar en inglés y practicar. Bueno, vendría a ser como un curso de inglés. Entonces a mí este tipo de recomendaciones me gustan porque a lo mejor muchos de nosotros estamos orientados a dos o tres clases de podcast y escuchamos siempre lo mismo, pero eso no tiene que ser necesariamente lo que los oyentes de PIN Podcast necesitan o quieren, ¿no? Y creo que debemos estar abiertos a todo tipo de sugerencias, digamos que cuanto más originales y raras, mejor. Sí. No, no, no tenemos que cerrar el paso. Lo vi que me lo comentaste, pero lo que no me quedó claro es si era un podcast hecho por ingleses que había ayudaban en español o era directamente todo en inglés. Es en inglés, yo lo estuve escuchando, uno de los números, y es todo en inglés. Lo que pasa es que, bueno, es en plan pedagógico, ¿no? Un tema único, y entonces hablando poquito a poco para que el oyente pues pueda ir entendiendo, pueda ir siguiendo y tal. Quizá otros números que yo no haya oído tengan una orientación algo distinta, pero diría que esencialmente se trata de eso, ¿no? Sería como poder mantener una conversación con alguien en inglés sin que ese alguien exista materialmente. Sí, está bien. Yo ahora mismo que recuerde nada más que el de toda China, el curso de chino que hizo, lo tiene un Sí. poco dejado, que a ver si lo retoma un poco. Y este podcast que está muy bien, la verdad que la orientación es muy buena también, aprovechar la tecnología del podcast para hacer cosas, está muy bien, está muy bien. Teníamos un proyecto que era el hablar de podcasts pues que ya no existen, pero que existieron en su momento. Vamos a hablar de eso ahora. ¿Qué Sí, tenemos? tenemos un corte, tenemos un colaborador que nos va a participar con nosotros en lo que hemos llamado el Retro Podcast o algo así, con un tono simpático más que otra cosa. Y cada 15 días nos va a traer una review, una revisión de un podcast que, vamos, que está colgado en la red, pero que no saca números nuevos. No quiere decir que el podcast esté mal ni nada, sino que al revés, el podcast está bien y merece la pena escuchar esos números que hay colgados. En este caso, ahora os vamos a dejar con el corte que nos mandó y a ver lo que os parece. Hace mucho tiempo, en una galaxia de podcast muy lejana, existió una mujer llamada Elena Cabrera que grabó su primer podcast, el podcast Dancy. Bienvenidos al podcast de The Last Dance, que es un weblog que tiene además un programa de radio en una radio libre en Madrid que se llama Radio Carcoma, cuyo nombre es la traducción de esa canción de Disco Inferno llamada The Last Dance, El Último Baile, aunque también una canción de los Cure sin el artículo, solo Last Dance, que también sirve de inspiración y que es la sintonía del programa de radio. El podcast no es un programa de radio y tampoco es un web, es algo a medias, pero realmente la intención es la misma. Pongo canciones o trozos de canciones y comento lo que me exalta y lo que me emociona. Los comienzos siempre son duros, pero hay algunos más duros que otros. voy a contar cómo estoy grabando este primer podcast. Estoy utilizando el programa GarageBand de Mac y es una de las primeras veces que lo uso, así que tengo que ir trasteando, cacharreando a la vez mientras voy aprendiendo. Elena Cabrera suele grabar el podcast tarde y además nos cuenta situaciones cotidianas de su vida de forma parecida a cómo las describe en su bitácora, que podéis encontrar en www.elenacabrera.com. Como voy grabando el podcast a cachitos, ahora nos encontramos a 23 de marzo, son las 10:15, y hoy es el día que declaré como Día de la Limpieza de Primavera. Limpieza de Primavera es un concepto que me saqué de unos dibujos animados, que no recuerdo cuáles son, pero que desde entonces la practico siempre. Y es, cuando llega la primavera, pongo la casa patas arriba. Así que dije, hoy voy a limpiar, pero no he podido más que limpiar el cuarto de baño, eso sí, muy a fondo. Y estaba escuchando varios podcasts que me había descargado, el último Comunicando, por ejemplo, que es el 19, los dos últimos de Adam Curry, y bueno, el que os quería comentar, que es el del programa Triunfa en Internet. Y estaba ahí con mis guantes puestos y fregando el suelo cuando oigo cómo están haciendo un repaso a distintos podcasts y bueno, entonces comentan que casi todos están hechos por voces masculinas, pero que han encontrado uno que se llama Tansin, que es este, y que lo hago yo, y me ha hecho mucha ilusión. Así que me han entrado muchas ganas de dejar las tareas domésticas y ponerme a acabar este diseño, ¿no? Porque además tenía muchísimas cosas que contar. Todos estos días han sido muy ajetreados. Un tipo de grabación que le gusta hacer a Elena Cabrera es coger su grabadora y irse a presentaciones de cómics, de discos, de lo que haga falta. El otro tema que quería tratar en este podcast es el que ya había anunciado, y se trata de Joan Esfar, que estuvo en Madrid, en este nuevo sitio que se llama Espacio Sin Sentido. Está promovido por la editorial Sin Sentido, la editorial de Jesús Moreno. Y bueno, es un sitio estupendo que debéis ir, que es mitad galería, mitad librería de cómic e ilustración ultra selecta, muy selectiva. Y ahí trabaja Maddy, por cierto, así que si vais por la tarde a preguntar por ella, que os atenderá estupendamente. Y bueno, Joan Esfar estuvo allí en un encuentro con los fans y yo lo estuve grabando. Y bueno, creo que habría algunas personas que querían escucharlo. Y es interesante, Joan Esfar habla en castellano. Me guardo un trozo para un programa sobre vampiros, porque Joan Esfar es el autor de tanto El Pequeño Vampir como El Gran Vampir. En el tercer podcast de Dancing, Elena Cabrera hizo una muy interesante reflexión sobre las radios libres por internet y el podcasting. Yo creo que las radios libres tienen que estar ahí y tienen que hacer una presión y tienen que demostrar que es posible una comunicación diferente y en otro sentido. El caso es que yo, por lo que veo, sé que es algo que se está perdiendo, que usamos nuestros espacios en la radio para poner música y poco más. Toda la otra información que se viene haciendo durante muchos años es algo que se ha perdido y que claramente se ha llevado ese esfuerzo a otros sitios. Entonces, ahora viene la comparación que quería hacer con el podcast, con el podcasting. Los dos podcasts que he hecho, el número 1 y el número 2 de Dancing, han sido descargados alrededor de 120 veces durante el mes de abril, y tenía un poco de curiosidad y para comparar, ¿no? Sí, está claro que cambiamos, estamos cambiando todo cómo consumimos la información y cómo realizamos la comunicación. En realidad yo prefiero estar aquí en casa y haciendo esto que en el estudio de la radio, por mucha nostalgia y emoción que me dé ir a la radio. Pero el caso es que los actos de comunicación son muy individuales y yo no estoy aportando nada a la radio libre ni a la radio Carcoma. Creo que en otros momentos se lo he hecho, y que se necesita un esfuerzo conjunto de muchas personas para poder crear un buen esfuerzo de contrainformación, que creo que es lo que es necesario. Es decir, yo poniendo discos en Radio Carcoma no es necesario, y menos si solamente lo van a escuchar dos personas. Esa ha sido la constelación de hoy. Nuestras intuiciones respecto al podcast van por buen camino y que me gustaría tener un poco más de iniciativa para cambiar las cosas. Realmente es una pena que Elena Cabrera abandonara el podcast. No sé muy bien si lo hizo debido a sus problemas de sonido o simplemente que no le terminó de atraer la fórmula. El caso es que tenéis los tres únicos podcasts que hizo, los únicos tres programas que hizo. Escucharlos, porque son muy recomendables. Y este ha sido el Retro Podcast de hoy. Espero que os hayan gustado los contenidos de hoy, que han sido dos. Primero la lipuna en directo y después John Sparrow también en directo, con todo lo directo que el registro de las grabaciones os hace sentir. Bueno, por mi parte va a ser todo por esta semana. Volveremos la semana que viene con novedades y con vuestra idea, vuestra sugerencia. Como siempre, ya sabéis, en la web www.pinpodcast.com o en el correo electrónico pinpodcast@gmail.com. Y Momo... Pues sí, yo tampoco. Hoy nos hemos extendido bastante con lo que acabamos de escuchar. Nos vamos ya pues por los 40 minutos más o menos. Yo creo que ha valido la pena, que ha sido interesante escuchar estos comentarios y los trocitos del podcast de Elena Cabrera. Pienso que a los oyentes quizá les guste este tipo de cosa. Y nos gustaría pues que nos lo confirmarais, que nos dijerais si está bien, si no, si preferís otra cosa. Pero a nosotros nos gusta. Pensamos que hablar de estos podcasts, pues así, que están ahí parados, por decirlo de alguna manera, pues es una buena cosa y nos gustaría seguirlo haciendo. Por mi parte, realmente, además de esto, pues no tengo ya nada más que comentar por esta semana. Así que me despido, muy contento de haber estado aquí contigo, Francisco, y con los oyentes. Hasta la próxima.